El Lirio Azul de Fernán Caballero. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor, visite LibriVox.org. Grabado por Ethel Bus. El Lirio Azul, versión valenciana. Había vez en vez un rey que tenía tres hijos, a los que dijo que daría la corona a aquel de los tres que le trajese el lirio azul. Echáronse los hijos cada cual por distinto rumbo a buscarlo por esos mundos. El más chico encontró la flor y se la metió muy contento dentro de la media, por si encontraba a sus hermanos que no la vieran. En medio de un arroyo seco se lo encontraron, y conocieron ellos que llevaba la flor. Y se dijo uno en otro, ¿qué haremos para quitársela y ganarmos la corona? El otro respondió, matarle. Y así lo hicieron, enterrándolo después en la arena. Como eran dos y una sola flor, echaron a suertes a ver quién la ganaba, y le favoreció al mayor. Se fue muy contento a su casa, y cuando llegó y le dio a su padre la flor, el rey le declaró heredero de la corona. En esto pasó un pastor por el sitio en que estaba enterrado el hermano más chico, y vio que salía de la tierra una canita blanca, la que arrancó e hizo con ella una flauta. La tocó y decía, «Toca, toca, buen pastor». Y no en amenes, per la flor del lirio blau, ma mort el río de arenes. Fue tocando esto hasta pasar delante del palacio del rey, y este, habiendo oído la flauta, salió a llamar al pastor y le dijo, «Sube a tocarme esta flauta, que quiero oírla». Entró el pastor y se puso a tocarla, y repitió su canción. Mandó llamar el rey a sus hijos, y le dijo al pastor que le dijera de dónde había sacado aquella flauta. El pastor los llevó al sitio donde había encontrado su flauta, y el rey dijo a sus hijos, «¿Sois vosotros los que habéis muerto a vuestro hermano?» Pero que ellos dijeron que no. Su padre mandó que levantaran la arena en aquel lugar y encontraron al niño vivo y sano, solo faltándole un dedo que había quedado fuera cuando lo enterraron. Y era él que había servido para hacer la flauta. Y el padre dio la corona al niño y castigó a sus hermanos. Vivió y reinó muchos años, pero siempre sin un dedo. Cuento contado, ya se ha acabado, y por la Jimenia se fue alterado. Fin del El Lirio Azul.